nada excepcional. Yo quisiera ya ser un pez. Bien se viene y verá que aún le falta mucho, Alteza. Nadie que me diga. Bueno, cuando lo que debo ser. Quise decir nadie que me diga. Pero no se da cuenta. Definitivamente eso no. Todo lo que quiera haré. Usted y yo tenemos que dejar a cara hablar.